El calor te destroza los pies, no sabes qué ponerte, no le des más vueltas y venga sin estrés. El especialista en pies delicados. Zapatos para plantillas, anchos especiales, confort laboral, tallas grandes de hombre hasta la 50, mujer hasta la 45 y todo con los diseños de la nueva temporada. Encuéntranos en nuestros puntos de venta habituales y ahora también en Puente y Pellón número 10 o en www.sinestres.es con dos S's al final de Sin Estrés. Sin estrés, el relax en tus pies.